Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Saludos de Julián Martínez, bienvenido, bienvenida a una nueva edición, esta que arranca ahora, de Con Fuerza Heavy. Esta que además se convierte en la 1403 desde que arrancábamos este espacio hace ya un tiempecito. Bueno, venimos cargados como siempre de novedades, de estrenos discográficos. Llegó el verano, continúa la pandemia, no nos libramos de ella ni a tiros. Pero nosotros seguimos empeñados en semana tras semana llevarte lo mejor de la música, porque, bueno, al menos esto nos salva un poquito estos malos pensamientos que nos deja ver, por ejemplo, la cantidad de rebrotes que está habiendo con esto del coronavirus. En fin, pues lo dicho, traemos un montón de novedades, traemos un montón de estrenos discográficos, tenemos entrevistas muy pero que muy interesantes. Salo Waters pasarán esta noche para contarnos cosas sobre su más reciente álbum, y un grande, Javier Vargas, que también estará ahora en un ratito con nosotros hablándonos del nuevo disco de la Vargas Blues Band. Como ves, se dan todos los alicientes, todos los condicionantes para que el programa sea, creo, de tu interés. Quédate con nosotros y lo vas a disfrutar en Caravaca Radio, en asaltomataradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinvierzo.com y en la 96.1 de la FM en Ponferrada. Y desde hace un par de semanas también para nuestros hermanos de Argentina y de todo el cono sur, desde Radio Crimen Online, emisora argentina que también nos ha recibido con los brazos abiertos. Bueno, pues no nos demoramos más en el inicio del programa y lo que hacemos es irnos directamente con la primera de las aportaciones discográficas que tenemos para hoy. Arrancamos con lo nuevo de los Stripper. Se llama Blood From Above. Y hoy nos sirven para arrancar el programa. Bienvenido, bienvenida. Esto es Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Pues eso, así hemos empezado esta noche. Y más cositas. Los Thunder Mother están presentando también su nuevo disco. Esto se llama Driving in Style. Nuevo tema para Thunder Mother. Pues ahí estaba, lo nuevo de Thunder Mother, pedazo de temazo también que han incluido en este nuevo trabajo que acaban de publicar, que empieza a dejarnos sensaciones francamente muy pero que muy buenas. Como esto también, es lo nuevo de Artie Rain, ya ha sonado en alguna ocasión en el programa, hablando de amigos, friends, ahí están, Artie Rain. Chance at life. We should get Arctic Rain, ahí estaban sonando. Bueno, nos vamos hasta la más reciente obra titulada Black to Rum, que ha publicado Sonny Landreth. Si te gusta la música bien hecha, con clase, con estilo, con calidad, te tiene que gustar obligatoriamente Sonny Landreth. Pues nada, Sonny Landreth, qué grande. Bueno, ¿sabes que Udo acaba de hacer un disco francamente especial con la banda de música El Ejército? La Das Musikkorps der... Bueno, es que no sé para qué lo estoy diciendo, si no tengo ni idea de alemán. En fin. Publicó un primer adelanto. Ya he tenido oportunidad de escuchar el disco entero y es una maravilla. Ahora acaba de lanzar también para todo el público, a los medios sí que nos ha hecho ya llegar el disco entero, tenemos que todavía que aguantarlo un poquito, pero ya sí que hay un segundo adelanto, este, Neon Diamond, lo nuevo de Udo. We'll be right back. nuevo de U2, segundo anticipo para su nuevo disco que va a ver la luz ahora en los próximos días. Qué grande, el pequeñito de U2, Udo de Schneider. Ahí estaba sonando. Más cositas, nos vamos hasta el más reciente trabajo que ha publicado Johnny Lorca. Pasó hace poquito por aquí, por los micros de Con Fuerza Heavy, para hablarnos de Noches en Blanco. Camino escondido directo a tu corazón. Profundos del que esconde tu cuerpo. Gran guitarrista Johnny Lorca. De un gran guitarrista a otro gran guitarrista. La guitarra es una extensión de su brazo. Tú le conoces bien, esto es una delicia y se llama Del Sur. Nuevo disco de la Vargas Blues Band. We'll be right back. Hace ahora un año que pasaba por aquí, por los micrófonos de este programa, Javier Vargas, para hablarnos de Move On, aquel disco que publicaba junto a Jagger. Y ahora, un año después, nos presenta un disco que tiene un título que conocemos perfectamente, la discografía de Javier Vargas y de la Vargas Blues Band del Sur, y que, bueno, pues viene a sumar, si no me equivoco ya, el 25º disco de estudio para Javier, pero mejor que nos lo cuente él. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, aquí me tenéis. ¿Cómo va todo? 25 discos son. Bueno, realmente son... estuve haciendo un recuento hace una semana porque estaban preparando una biografía para, en inglés, para, bueno, para alguien que me las había pedido. Uh-huh. Y he contado que tengo 29. o sea que me había llevado mal la cuenta. Nos hemos quedado cortos encima. Claro, esos son momentos etílicos que cuando están metidos en la creación y en el blues, a lo mejor en ese momento el vino, el Jack Daniel, corre de una manera muy... muy rápida, y entonces hay momentos de tu vida que las has olvidado. Sí. Pero que ya han ocurrido cosas. Hombre, imagino que cada uno de esos discos ha ido dejando recuerdos, ha ido dejando experiencias, ha ido dejando momentos, pues seguramente muchos de ellos inolvidables, aunque es verdad que después de tanto camino, pues a veces las cosas se agolpan y uno las mezcla y quizás, claro, hasta incluso las cambia en el tiempo. Pero de todo este camino, al final desemboca del Sur, me refiero, ¿del Sur tiene un poco de todos esos 29 discos previos? Cada álbum es una nueva vivencia y un nuevo viaje. Yo nunca miro hacia atrás. Casi todo lo que hago es fruto de la inspiración del momento de mi vida, en lo que estoy. Es una necesidad vital de expresarme a través de la música. Lo que sí te digo es que la canción del Sur, el tema del Sur, es el hilo conductor un poco de la idea de lo que ha sido este álbum. Porque es un álbum en el que todos los caminos conducen al sur, sí, el sur de Latinoamérica, Argentina, el sur de los Estados Unidos, que están también muchas influencias en mi música, y el sur de España, ¿no? Porque mi familia tiene muchas raíces, y yo tengo raíces sureñas, aunque yo nací en Madrid y me crié en Argentina, en Latinoamérica y Estados Unidos, también la parte sureña a mí es muy marcada, ¿no? Por eso me llega mucho Andalucía, el flamenco, todo el tema Cádiz, Córdoba, no sé, vivo... cuando me dicen qué es para ti el sur, siempre digo lo mismo, el sur para mí es el corazón, la tecnología está en el norte. Es verdad, es verdad. Oye, por cierto, que para recrear un poco ese del sur que ya conocíamos, y para hacerle también ese toque tan del sur, de verdad, has contado con Juan Gómez Chicuelo. Juan Gómez Chicuelo es un guitarrista que ya ha colaborado con mi banda, con Vargas Blues Band, en diferentes ocasiones. Uh-huh. Una de ellas fue en Madrid Chicago Live, y grabando en directo. Después Love Union Peace, estuvo también en Flamenco Blues Experience, y yo creo que esta es la cuarta vez. Y cuando tenía claro el concepto del álbum y necesitaba una guitarra flamenca, le llamé a él porque realmente le admiro, me encanta tocar, escucharle. Para mí es un reto ponerme a su lado y intercambiar sonidos, y yo quería el guitarrista más adecuado. De hecho, ahora en 3 días vuelvo a Barcelona, que voy a agregar un tema nuevo al álbum y que estamos acabándolo él y yo. Vamos a tener otro mano a mano de blues fusión. Es muy diferente al proyecto último con John Byron, el Move On. Son dos historias completamente hermanadas, obviamente, porque Javier Vargas está en ambos proyectos, pero dos caminos muy diferentes. Eso es algo que siempre me ha salido de una manera natural, y debe ser las influencias que tengo. Cuando toco música con punto suave, blues suave, latino, me sale del corazón. Cuando toco rock and roll es más visceral. Y cuando produzco música que se va de mis estilos, pero al mismo tiempo disfruto tocándola, de alguna manera me empapo con las energías del músico que tengo delante, y en este caso con John capté su universo musical y lo traté de fusionar con lo que yo le podía aportar. El hecho de publicar en 2020 un disco de estas características, me refiero, uno vuelca toda la ilusión en componer un álbum y de repente el 2020 resulta que es un asco de año, que es un año que fíjate cómo nos tiene. Pues hombre, imagino que un poco fastidia, ¿no? Sobre todo porque, vale, es verdad que ya no se venden discos como habitualmente, en la tienda de discos, el salir a la calle y acercarte a la tienda, se venden de otra manera muy diferente y desgraciadamente se venden muchos menos, pero sí que es verdad que te corta ese poder presentarlo, ese contacto directo con el público, todo esto que ha pasado, ¿no?, con la enfermedad. Sí, bueno, ha sido un desastre a nivel para la carrera de muchos artistas y músicos. Justamente a finales del 2019 ya estaban cerrados muchísimos festivales y muchos conciertos. Todas las bandas del rock inglesa, americana, y estaban girando en América. Yo creo que estaban girando por Europa. En España había una cantidad de festivales brutales. Y en mi caso yo tenía cerrado casi 90 conciertos. ¿Sabes? Varias giras internacionales, la posibilidad de regresar a toda Latinoamérica. Y todo esto ocurrió de la noche a la mañana, nos cambió el paso. Nos cambió todo, sí. ¿Sabes? Pero el haber sacado el álbum, la situación que tomé la decisión de editarlo, yo creo que ha sido acertado porque, aunque tú dices, no, ya no se venden los CDs como antes ni se venden vinilos, pero este álbum lleva casi 400.000 descargas. Exacto, exacto. 400.000 en 25 días. Es lo que yo decía, ¿no? Ha cambiado mucho la forma de escuchar música también, ¿no? Incluso los chavales ahora, los chicos y chicas, escuchan la música de una manera diferente a como lo hacíamos nosotros. Sí, no, la escuchas con un Bluetooth, sí. Y llevas todos los discos en toda la música la llevas en tu móvil. Yo de hecho tengo vinilos, tengo bastantes, pero en mi móvil tengo 500 gigas y tengo toda la música que me gusta. Claro. Cuando voy en carretera con mi banda, conecto el Bluetooth y empiezo a hacer de DJ, ¿no? Dando una vuelta a toda la historia de la música desde los 50 hasta nuestros días. Empiezas el disco con un vino español, con un, pues imagino que un poco un brindis, ¿no? Que también el sur invita muchas veces a eso, a un buen vino. Y lo continúas, bueno, con esta canción, con Del Sur, y vas pasando por pasajes a veces también, pues eso, muy de mucha fusión, de mucho latino, de mucho blues, que es también marca de la casa, marca de Javier Vargas. En ese sentido también, imagino, has vuelto a reencontrar caminos que a lo mejor en algún momento pues habían quedado un poco atrás, ¿no? Bueno, todo queda atrás y todo viene a tu lado a veces. ¿Sabes? Mucha gente te pide recuperar esas sensaciones que tú les produciste cuando hiciste canciones como Ilegal o como Blues Latino. Como Blues Latino, sí. Blues. Mucha gente me reclama que vuelvas por ese camino. Hay otros que cuando toco blues puro les encanta, o cuando toco cosas experimentales como con Carmine Appice y por Sotino, también lo disfrutan, ¿no? Pero yo creo que este álbum es a donde soy más yo. Realmente aquí esta música me sale del corazón y sin esfuerzo. Es una manera natural de expresarme. ¿Lo has grabado? De otra manera, y es lo que te digo, tengo que sentir más las energías, pensar más, producir más, dejarme llevar por esa sensación de que me produce irme de mi propio territorio musical, ¿no? Pero aquí estoy en el sitio a donde yo pertenezco. Lo has grabado en Ibiza, todo el proceso de grabación, obviamente previo a todo esto que comentábamos del coronavirus, y supongo que cómodo, ¿no? Trabajando a gusto. Sí, bueno, yo para el confinamiento para un músico es algo normal, porque todos los músicos nos hemos tirado, yo en el caso mío, he estado 10, 12 horas metido en una habitación tocando la guitarra, y es lo que suelo hacer siempre. Aislamiento social y distanciamiento también. Porque necesitas centrarte en lo que haces para sacar adelante un proyecto. Lo que es malo de esto es que te lo obliguen, ¿sabes? Que de repente te digan, no puedes salir de casa, y si sales de casa tienes que justificar por qué vas a la esquina ¿sabes? Y está Exacto. todo cerrado, tus amigos están con problemas, la gente está que no sabe lo que está pasando, entonces claro, es otra cosa. Entonces tienes que en ese momento tratar de superar esa situación y tomar la vida de una con otra positividad. Yo en mi caso, estando en Ibiza, tengo la suerte de tener un buen estudio, sí. tengo un perro, tengo guitarras y me puedo aislar de esta situación, ¿sabes? Cuando llega la noche después de estar todo el día trabajando me veo películas, ¿sabes? Y un poco como tú decías, ¿no? Que como músico también ya es una experiencia, obviamente no ha sido forzada en anteriores ocasiones como ahora, pero sí que uno pues quizá ya está más hecho, ¿no? A eso de encerrarse, como tú decías, 9 horas, 10 horas ahí trabajando. ¿Todos los temas se han trabajado en los meses estos cercanos ya a la grabación o recuperas cosas de antes? Empecé a trabajar el álbum en septiembre del 2019. Y lo tuve casi listo en 2 meses. Realmente, ahora te digo sinceramente, el confinamiento he compuesto 3 álbumes. Los tengo en mi casa grabados. De diferentes estilos. Eso te iba, claro, a decir que... No que, se sabe ni cuándo saldrán. Que conociéndote, seguro que historias muy, muy diferentes entre ellas, claro. He grabado de todo. Cosas que a veces parecen Pearl Jam. Que me han salido así, unos riffs así basados en muy psicodélicos. He estado escuchando mucho el sonido a Grateful Dead, a Quicksilver Messenger, sí. a Janis Joplin, a Hendrix. Y a veces estás ahí todo el día oyendo esa música y cuando te pones a tocar, de alguna manera algo te capta esa energía y empiezas a tocar. Te mimetizas con la música que escuchas. Desde hace unas semanas estamos emitiendo también este espacio en Argentina. Centroamérica y Sudamérica es una tierra, yo siempre lo digo, maravillosa para los músicos. Hay una gente, bueno, con unas ganas de conciertos, de disfrutar de música en vivo y de pasarlo bien, bueno, tremendas. Imagino que en ese sentido Javier Vargas también muchas ganas, ¿no?, de volver ahí. Bueno, tengo muchas raíces latinoamericanas. Yo empecé a tocar la guitarra en Mar del Plata, en Argentina, y tengo muchos amigos y algunos que ya no están y los que siguen estando, sigo en contacto con ellos y sé que tengo mucho público. Siempre que voy a Argentina es una fiesta absoluta. Y este año teníamos planificado ir a hacer una gira, ir a México, a Ecuador, y vamos a ir a Colombia, y espero que en el 2001, si se supera esta situación, podamos retomar ese proyecto. Ojalá, porque en verdad esto lo que hace es posponerlo, no lo anula, sino que lo pospone un poquito. Sí, no, pero las cosas se posponen, claro. Correcto. Yo en la vida a veces las cosas las pospone porque a veces no son su momento. Y en este caso la propia vida te ha demostrado que tú haces planes, pero la vida es a veces la que decide. Así es. Efectivamente. O sea, tú puedes hacer, hay que vivir al día muchas veces. Desde luego. Javier, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y por responder, siempre lo has hecho, a la llamada de este programa. Es un placer, de verdad, volver a charlar contigo. Enhorabuena por Del Sur, que me parece otra obra extraordinaria en tu carrera. Un abrazo muy muchas grande. Gracias. Un abrazo a todos y un saludo a todos los oyentes de vuestras emisoras. Especialmente también a los seguidores de Argentina, y también desearles ánimo, porque sé que ahora es invierno ahí, están pasando mucho frío, sí. Pero hay una cosa que se dice, no hay mal que 100 años dure. Exacto, efectivamente. Un abrazo, Javier, muchas un abrazo gracias. A todos. Escuchamos este vino español con el que se abre Del Sur, lo nuevo de la Vargas Blues Band. Thank you. Siempre es un grande y ahí lo has podido comprobar con su participación una vez más en uno de los discos, para mí, del momento, del sur. El nuevo disco de la Vargas Blues Band, como siempre, Javier Vargas. Un placer siempre hablar con él. Bueno, pues seguimos aquí en Con Fuerza Heavy, ya sabes, emitimos a través de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio, rock.com, de cdmusicradio.com, de rockinvierzo.com y desde hace unos días también en Argentina, de la mano de los chicos y chicas de Radio Crimen Online. Bueno, os voy a presentar una banda, un proyecto que se llama The Birth of Aurora. El proyecto de Diego Laino y Daniel Cosolino. Lleva mucha, pero que mucha calla, como puedes comprobar. Pero mira, lo escuchamos desde el principio. Birth of Aurora, ahí estaban sonando. desde Italia. Más Jorge Salán presenta el adelanto de lo que va a ser su nuevo disco. Se llama este tema Viejos Dinosaurios. Pues ya está aquí, Viejos Dinosaurios, lo nuevo de Jorge Salán. Más cositas que tenemos para ofrecerte en el día de hoy, en esta edición 1403 del Con Fuerza Heavy. Que baje un rayo y me parta, es el segundo corte que los granadinos Hora Zulu publican, adelantando su esperado séptimo trabajo de estudio. Un nuevo disco que verá la luz después del verano y en el que la banda revisita alguna de las canciones de sus dos primeros LPs, grabado a principios de este 2020 en la casa estudio y mezclado ya en pleno confinamiento en Francia por Rémi Delier. Este segundo adelanto que ya se une al primero que publicaron. Pues vamos allá, vamos a escucharlo. Nuevo single, nuevo anticipo para el que después del verano será el nuevo disco de Hora Zulu. We'll be right back.

Pues eso, Bala de Mosca, ahí estaba sonando ese tema, Que todo arda, desde su último disco. Nos vamos hasta lo más reciente de los Mala Reputación, 6 temitas para La Belleza, su nuevo disco, esto se llama Tu Cruz. Los Mala Reputación. Ahí estaban sonando con La Belleza, su último disco. Y otros Mala, los Malavela, que están presentando también su nuevo disco, un álbum titulado 5, Malavela Rock 5, y no hacemos rimas, ¿vale? Ya no quedan lágrimas. Malavela. Pensaste que esto pudiera ocurrir, que ese dolor inundaría tu corazón. Paso despacio por tu lado, te arrebato lo más querido para ti. Dejo un profundo agujero en tu interior. El destino te la ha querido jugar. Te preguntas por qué, de rabia quieres estallar. Desaparece tu cielo. Van pasando, ese vacío no te deja ni dormir. Refleja tu alma de cristal, pero sigues luchando por su recuerdo y por proteger el fruto que sembraste. Bueno, pues eso, que ahí estaba la música de los Malavela. Cerveza Gratis es una banda también a la que le tenemos un cariño muy especial. Hace muy poquito nos presentaban aquí en el Conforza Heavy su Hijos de Perra, ese último disco que han publicado, con canciones como El Cuento del Miedo. Cuando perdamos el miedo, será cuando daremos miedo. Cerveza Gratis. Ahí están, sí señor. Este es el cuento del miedo. ¡Qué grandes! Últimamente aparece mucho por aquí. Es que ya te digo que nos ha gustado mucho también este nuevo trabajo. Ya nos gustó el anterior, pero en este creo que han dado un paso adelante muy importante. ¡Grandes ellos! Más, mira, nos han hecho llegar los Silveranto su última grabación llamada On the Road, que suena así de bien. Escúchalo. Disfrútalo. Muy prontito pasan por aquí por los micros de Confuerza Heavy. Miles to God through. Estás escuchando la edición 1403 de Con Fuerza Heavy. Emitimos en Caravaca Radio, que puedes escuchar en el 107.4 de la FM en Murcia y en caravacaradio.com. Emitimos en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinbierzo.com y en el 96.1 de la FM en Ponferrada. Y emitimos también en Argentina, en Radio Crimen Online. Todos esos puntos diferentes para escucharnos cuando tú quieras. Pero además, ya te digo que si te gusta el programa, puedes recurrir a escucharlo en archive.org o archive.org y en iVox.com. En el iVox buscas directamente en el buscador Con Fuerza Heavy y te saldrán pues más de 500 programas de los últimos años para poder disfrutarlos cuando tú quieras. Y por supuesto, te recomiendo también que nos sigas en nuestras redes sociales, que tienes Con Fuerza Heavy en Facebook, lo tienes en Twitter, lo tienes en Instagram, en fin, ahí estamos, en todas partes. Lo que viene ahora se llama La Alegre Tristeza. Es una de las canciones de Por Pensar le dio al hombre el último disco de Síncope. Yeah. Qué pedazo de tema, ¿eh? Para el último disco de los Síncope. Nos vamos a la cama, pero a una cama de serpientes. Bed of Snakes es el primer disco que publican Shallow Waters. La semana pasada lo estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Hoy van a ser protagonistas. Pues ahí seguimos. En Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock.com, CDMusicRadio.com, en RockInvierzo.com y en Radio Crimen Online de Argentina. Ahí estamos emitiendo esta edición 1403 del Con Fuerza Heavy, que hoy tiene también como protagonistas a una banda que hace apenas una semana o una semana y pico han publicado Bed of Snake, el primer disco. Son Salu Waters, que durante estos días también han estado sonando en el programa, y como decía, hoy los convertimos en protagonistas porque vamos a hablar precisamente con Pablo Ejido, con el vocalista de la banda. Pablo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Imagino que con ilusión, ¿no?, con este nuevo trabajo. Pues la verdad es que sí, porque conforme íbamos viendo cómo iba tomando forma lo que en principio fue un proyecto, pues al final, pues eso, ha ido dejando ese proyecto, y la verdad que se ha consolidado en algo bastante interesante. Hay que decir que a los miembros de la banda, seguro que muchos de nuestros oyentes ya les conocéis perfectamente, bandas como Darkness by Out, The Great Wound, Pablo, por ejemplo, en The Hollywood, Andrés en Demise, en fin, pues que hay mucha experiencia ahí detrás, y pues imagino que, claro, cuando uno ya viene con un camino así recorrido, pues las cosas, hombre, yo no digo que sean más fáciles, porque en esto fácil nunca hay nada, pero sí quizá un poquito más llevaderas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es posible que vaya todo como más a tiro hecho, ¿no?, como se puede decir. Y también, como ya todos tenemos un bagaje pues en el mundo de la música, y algunos ya vamos pintando canas, ¿no?, pues eso, ya sabes más o menos a qué puertas ir tocando, ¿no?, y saber lo que puede ser más efectivo, lo que puede resultar mejor, y es eso, es como un poco más fácil, ¿no?, como que das menos rodeos y vas como más al grano. ¿Qué traéis a los Sallow de todas esas bandas en las que vosotros ya habéis participado y bueno, pues habéis dejado también vuestro buen hacer, y supongo que igual que habéis dejado cosas en esas bandas, pues algo también os traéis, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo es la experiencia, o sea, son las horas de vuelo, ¿no?, que nos hacen hacer lo que hacemos ahora mismo, ¿no? Y luego también a lo mejor, pues podría ser que a lo mejor con el proyecto este o con el grupo de Shallow Waters, pues es como a lo mejor alguna cosilla que se te haya quedado en el tintero en otras bandas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia personal con el pasado con Naema o con The Hollywood actualmente, pues claro, en estas bandas es todo como un pozo demasiado oscuro, y a lo mejor con Shallow Waters pues es posible que sí que tengamos, aunque también sea oscuro, haya oscuridad, haya también tensión musical, pero yo creo que hay como una luz al final del túnel, ¿no? No estamos tan dentro del abismo. Es verdad que estemos en la oscuridad. Es cierto que está clarísimo que aquellos que disfrutan con el buen black metal, con estilos, pues eso, quizá muy oscuros, van a encontrar eso que les gusta, está clarísimo. Pero es verdad que a mí me da también esa sensación, ¿no?, de que hay un punto como quizá más optimista, ¿no?, en el mensaje o por lo menos en la música. Sí, y sobre todo en la melodía, sobre todo, porque sí, en la cuestión de las letras y del concepto del grupo, digamos, literario o artístico, también hay sentimientos oscuros y, pues eso, como digamos, existencialistas y de nihilismo y de negación a la humanidad, como se suele decir, ¿no? Pero ahí, sobre todo en las melodías, yo lo que siempre se lo decía a mis compañeros, ¿no?, se lo decía a Tristán y también se lo decía a Andrés, pues han ido saliendo como, como himnos, así, himnos de festival, ¿no?, como decir, súper mospiteables, ¿no?, como se podía decir, ¿no? Exacto. Es una fantástica palabra. Sí, cuando me pongo en la mente, claro, porque ahora lo que son los conciertos pues no van a poder ser, lógicamente, sí, pero siempre cuando me visualizo, más que verme en una sala, me veo, digamos, en un escenario no menos ancho de 20 metros, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es verdad. ¿Cuándo de repente os juntáis Tristán, Andrés y tú y decís, oye, ¿por qué no hacemos este proyecto? ¿Por qué no hacemos esta historia? Pues mira, pues eso fue ya, porque ahora lo tenemos un poco reciente, porque hemos estado trabajando, bueno, el disco ya en la cuestión musical, pues ya todo el trabajazo, se lo ha pegado Tristán de composición, de grabación, etcétera. Ya fue el año pasado, a finales del año pasado, y lo que son la cuestión de las voces, las fuimos dando forma ya al principio de año, y luego ya los últimos, digamos, las últimas pinceladas ya las dimos en el confinamiento, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y pudimos, pues eso, pues pudimos pulir todas las impurezas durante este tiempo. Pero empecé a hacer memoria y no recordaba cuando Andrés contactó conmigo, porque ya antes la idea vino de Tristán, que contactó con Andrés, que ya se conocían por haber colaborado y grabado con Demise. Sí. Y Andrés contactó conmigo hace 2 años. De hecho, para poder darte a la respuesta, he estado indagando en el historial de los chats, y fue justo eso, en 2008. Pero claro, no vio la luz porque, claro, cada uno estábamos con Demise, yo estaba con The Holium grabando, pero bueno, ha ido poco a poco, pues muy caseramente, pues hemos ido grabando, y luego pues profesionalmente ya Tristán, como tiene su estudio, Aurin Studios, pues tenemos a nuestro Freddy Nostrom en particular, o James Boger en particular, vasco, pues él es el que ha ido haciendo, dándole el toque final, maestro. Yo seguro que hay mucha gente que le ocurre como a mí, ¿no? A mí, por ejemplo, de Hollywood me encantan, y seguro que hay gente pues que igual, ¿no? Con Demise o con Darkness Buyout, en fin. Seguramente mucha gente pensará por qué de repente uno siente la intención, las ganas de el motivarse uno para decir vamos a hacer otra banda y vamos a hacer otra historia ahí, porque en este caso hay que decir que no se rompen para nada, por ejemplo, de Hollywood, ¿no? Claro, en absoluto. Digamos, cada grupo va en paralelo, y digamos, lo que son las fuerzas, en ningún momento, por lo menos por mi parte, en ningún momento se van a ver mermadas en ninguno de los dos. Es como decir, como ir llenando, no vacíos, pero sí ir, pues eso, ir quitándote espinitas que se te han ido quedando en el camino durante todos estos años, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo, pues eso, pues un blast beat hacía como unos 20 años que no metía la voz. Sí. Y a veces que pues dices, oye, ¿y por qué no? Pues ahí, pues en ese momento, pues le vas dando como esa vuelta. Luego también es eso, hay veces que te van diciendo, pues van surgiendo oportunidades, ¿no? Y fue lo que ocurrió, que a mí me contactó Andrés y me dije, pues mira, ¿por qué no? Y nada, y vamos a... Es eso, normalmente siempre lo bueno que tienes es que si la creatividad te la vas fregando, pues te vas oxidando, y así, pues, exacto, así estamos siempre. Porque muchas veces también pasa como en grupos también, ¿no? de gran nombre. Tienen muchas, digamos, muchos grupos secundarios o grupos paralelos, y la verdad que viene muy bien para no perder la forma, porque cuando sacas el disco con uno, pues estás aprovechando el momento valle de otro. Sí. Y luego al revés, ¿no? Y así es una manera de nunca perder la forma. Bueno, es verdad que esa frase, ese por qué no, ha dejado grandísimas cosas a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cuánta gente habrá dicho de repente por qué no? Y luego de ahí han salido, pues eso, historias absolutamente especiales. Bueno, una vez que ya está todo decidido y que, en fin, pues la idea está ya en vuestra cabeza, en la cabeza de los tres, había que generar los temas, había que crearlos. Ahí, como apuntabas, mucha parte de culpa de todo este trabajo ha sido de Tristán. Sí, sí, cierto. Y además, sobre todo, pues de él ha partido toda la idea compositiva y musical. Incluso también, sobre todo, parte de las letras también las ha sacado él, aparte de Andrés, porque aquí yo más o menos, yo aquí sí que he ido un poco más en bandeja de plata, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, me he dedicado a gritar como si no hubiera un mañana. Que no es poco, poco. Sí. Pero sí, hemos ido, luego a la hora de la grabación, pues como todos tenemos, pues eso, pues nuestro mini estudio en casa, etcétera, pues sí, lo íbamos pasando a Tristán. Y bueno, y él es el que, pues eso, le ponía la guinda al pastel, en cuestión de sonido. Hay que ver lo que ha cambiado esto de la música, ¿no? Efectivamente, como tú muy bien dices, prácticamente casi todo el mundo tiene en casa un estudio. Mira, ha llegado una historia tan extraña, ¿no? Como lo de estar confinado un mundo entero, un planeta entero en sus casas, ¿no? Y uno podía trabajar, podía grabar cosas, podía pasarlas a los compañeros de banda y demás. Esto hace apenas unos años era absolutamente impensable. Se grababan las cosas todavía en cinta de cassette a veces, ¿no? Exactamente, ¿no? Y tenías que pasarte no sé cuántos meses o años ahorrando para poderte ir a un estudio profesional. Ahora, lo bueno que tiene esto es que ha hecho más accesible, pues eso, el poder grabar y, digamos, y que por lo menos que la que la falta de medios no sea un impedimento para dar rienda suelta al talento. Efectivamente. Por lo menos una cosa también hemos ganado con esto, sí. Es verdad. Bueno, has dicho que los últimos retoques se le dieron ya incluso en plena pandemia, en pleno confinamiento. ¿Cómo os ha afectado? ¿En algún momento os planteasteis el decir, mira, vamos a esperar un poco, aunque sea hasta septiembre, octubre, porque uh-huh. este a lo mejor no es buen momento para sacar un disco? ¿O eso nunca pasó por vuestra cabeza? No, no, que va, nosotros ya teníamos ya la fijación y, digamos, se cayera el mundo, ¿no? Nosotros, pues eso, teníamos nuestras ganas de sacar el disco y luego es eso, y ahora es, aquí tenemos el trabajo, en el momento lo sacamos y luego ya pues es simplemente, pues a lo mejor esto pues puede que nos beneficie un poquitín porque así sobre todo pues tenemos, hasta que vuelva a haber conciertos, pues tenemos tiempo para que la gente vaya aprendiéndose las letras y que las cante en los directos. Es verdad. Por lo menos... Es verdad que también es cierto que una de las cosas que los músicos, porque nosotros no hemos seguido, o sea, no hemos parado de hacer el programa, en plena pandemia, en todo, hemos estado haciendo el programa, es lo que tenía esto de que nos consideraron a los de las radios servicios esenciales y bueno, pues nosotros seguíamos aquí en la radio. Y yo recuerdo que una de las cosas que me decían mucho las bandas a las que entrevistaba era eso de, bueno, ahora la gente está en casa, está encerrada, quizá tiene más tiempo, ¿no?, para dedicarle a pararse a escuchar nuestro disco, ¿no? Sí, y sobre todo era una manera de evadirte de la realidad o incluso dar tu propia visión de lo que estaba ocurriendo, sí. ¿no? Que en principio es eso. Nosotros siempre digo que los artistas somos recreadores del tiempo en el que estamos viviendo. Y era una manera de eso, de plasmar lo que está pasando. Porque normalmente nosotros en las letras de Shallow Waters también, como es todo tan atemporal y son sentimientos humanos de momentos críticos, pues creo que tenía todavía aún más vigencia que nunca, como sí. si no hubiese ocurrido, ¿no? Es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo. Teniendo a Tristán ahí en la banda, pues era lógico, ¿no?, que toda la labor esta de mezcla, de masterización, todo ese trabajo, uh-huh. pues lo llevara a cabo él, ¿no? Cierto, sí. Y la verdad que ha sido impresionante porque, como te decía, es como nuestro Fredrik Nostrom o James Bogren en particular, ¿no? Digamos, del País Vasco, que no hace falta irte a Suecia o a Finlandia para sonar bien, ¿no? Y la verdad que también es como decir, oye, que no hace falta irte a cualquier otro país para eso, para simplemente para que el marketing crean... que vas a sonar bien solo por haber grabado allí, ¿no? Es verdad, es que el Made in Finlandia este, por ejemplo, es cierto que muchas veces se utiliza más eso como marketing que quizás como buen resultado final, ¿no? Sí, sí, y sobre todo que es eso, que también decir, oye, que nosotros también tenemos nuestra parte, ¿no? Y sabemos hacer bien las cosas, pero bueno, sobre todo para como llamamiento a la industria musical, ¿no? Como se suele decir. Efectivamente. Y ahora imagino que os está tocando mucha labor de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Mucha presentación a medios, de mucho contacto con medios de comunicación. También hay buena labor la que hace Bluefire, ¿no? Con Pau a la cabeza y un trabajo también sensacional en esa labor de promoción que es tan importante. Claro, claro, sí. Sobre todo, claro, porque todo empezó algo muy artesanal, ¿no? Puede ser de alguna manera. Porque lo hemos hecho el disco todo autoproducido, empezamos a hacer nosotros la promo, pero justo llegó pues la oportunidad de fichar con Bloodfight Death. Y claro, y nosotros, pues eso, tenemos mucha experiencia, conocemos a mucha gente, pero gracias a Pau, pues llegaremos todavía a aún más sitios. Y eso va a ser, digamos, como el empujón o el acelerón final. Efectivamente, es verdad. Se han parado, imagino, todos esos proyectos que había en mente, seguro, de empezar a presentar el disco pronto, de empezar a llevarlo al directo, pero imagino que la intención es, una vez que esto se pueda, que esto uh-huh. empiece a coger un poquito de forma otra vez, esta nueva normalidad, pues eso, tratar de llevar todos estos temas al directo, que como tú muy bien decías antes, hay temas ahí muy, muy, muy para un vivo, para un directo. Sí, como si, muy mospiteables, ¿no? Exacto. Sí, bueno, supongo que a lo mejor, cuando podamos movernos un poquitín más, a lo mejor quién sabe si echamos mano de esta fórmula que ha salido de los live en casa y todo esto, pues a lo mejor grabamos alguna cosa de estas, pero bueno, de momento eso estará por llegar, sí. Es verdad que hacéis un estilo musical que, bueno, pues que no llega a los grandes medios, que es complicado, que el circuito tampoco es sencillo, pero sí que es verdad que ese circuito que sí que hay es muy fiel y está dejando bandas pues aquí mismo en el Estado español pues, uh-huh, con una calidad, algunas de ellas absolutamente fantástica. Da muchas posibilidades también, ¿no? El poder hacer esas giras, el que cada vez haya un público que se abre más a diferentes estilos musicales. En ese sentido, no sé si estáis notando un cambio también aquí. Bueno, a ver, sí y no, ¿no? Porque en principio muchas veces, a mí lo que sí que me gustaría es que sí que veo que hay mucha hermandad, ¿no? Dentro de las bandas, sí que hay mucha calidad de las bandas, pero tendríamos que hacer un poco más como hacen también en el exterior, ¿no? Como las bandas de más allá de los Pirineos, ¿no? El decir, mira, ¿por qué no nos juntamos cinco bandas y nos vamos por Europa, ¿no? Aunque es una locura económica, sí, ¿no? Que es lo que suele hacer, que es lo que suelen hacer también esas bandas. Exacto. Y es eso, es decir, como crear nuestro propio lobby, ¿no? Como al igual que existe el lobby sueco de bandas o el lobby finlandés de bandas, también crear el nuestro. Y decir, oye, que puñetazo en la mesa y decir, mira, industria alemana de la música, girar el cuello y decir, oye, que aquí también sabemos hacer tupa-tupa. Efectivamente. Estoy comentando en estas últimas semanas, porque aparte de las cuatro emisoras en las que emitimos aquí en España, desde hace un par de semanas hemos empezado a emitir también en Radio Crimen Online, en una emisora argentina, uh-huh, y estoy comentando mucho esto con las bandas que pasáis por aquí por el programa. Hay un público, que ahora, por ejemplo, mucho de él, o alguno de él estará escuchando el programa seguro, pues en Argentina, en países como México, como Ecuador, como Colombia, con unas, sí, ganas tremendas de que llegue música, de poder disfrutarla en directo. Es un mercado que tenemos también pues al alcance de la mano. Está un poco lejos, es verdad, claro, pero sensacional, ¿no? Sí, sí, ahí sobre todo es más o menos un poco de falta a nosotros de tener una industria muy consolidada de metal, ¿no? Porque el metal, el rock español, siempre hemos tendido a mirarnos un poquitín más hacia nosotros, ¿no? Y del mercado nacional y demás, pero nunca hemos tenido una industria de miras hacia el exterior, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que siempre, a lo mejor, pues, grupos de aquí no se hayan podido permitir o no hayan podido tener el acceso económico a poder salir, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que esto va a ir cambiando. Sí, estoy seguro. Y sobre todo, sí, lo que decíamos, gracias a eso, a que ahora vamos a poder hacer conciertos a través de internet, la gente te va a conocer y va a decir, oye, venid para acá que os necesitamos. Es verdad que antes hablábamos, ¿no?, de las posibilidades que también nos ha dejado esta nueva era, ¿no?, este mundo de internet, y una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que una chavala en Argentina escuche el disco de Salo Waters o un chico en México o cualquier, sí, persona, ¿no?, en cualquier país del mundo, simplemente a través de un clic. Eso antes era absolutamente imposible. Ahora sí que se puede hacer. Pues, sí, la verdad que lo bueno que yo creo que es una fórmula que ha llegado para quedarse, ¿no? Sí, sí. Es una señal de que estamos en un mundo muy diverso y que eso, pues, una, sobre todo para las bandas pequeñas, pues creo que es un apoyo súper importante, porque el simple hecho de poder hacer un concierto y que la gente pueda colaborar contigo, incluso no solamente pagándote un, digamos, haciéndote un pequeño ingreso en un PayPal o simplemente pudiéndote comprar una camiseta o el disco, pues es una manera muy, muy buena de poder ir saliendo adelante. O como mínimo, pues eso, pues ir sacando más trabajos. Efectivamente. Bueno, yo de momento lo estoy disfrutando mucho. Por desgracia, pues eso, los tiempos estos que nos ha tocado vivir ahora, pues vamos a tener que esperar un poquito para poder disfrutarlo también en directo, que hay muchas, muchas ganas, pero llegará, uh-huh, todo llegará. De momento, yo lo que sí que os recomiendo es que le echéis un vistazo. Mira, lo tenéis, por ejemplo, en Spotify, en todas las plataformas digitales, pues ahí vais a poder encontrar el disco, darle una escucha, que estoy seguro de que os va a pasar como a mí y os va a enganchar mucho, mucho, mucho lo nuevo de Salo Waters. Pablo, muchísimas gracias por compartir. Bueno, y lo que decía, y que un headbanger en el salón de casa nunca viene mal. Desde luego que sí, eso es. Además te quita un montón de malos rollos de encima, eso es fundamental, okay, la mejor terapia. Pablo, un abrazo muy grande para los tres y que haya mucha suerte. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Escuchamos otro de los temas de lo nuevo de Salo Waters, así suenan. más cositas que te traemos en el día de hoy. Llega el segundo avance del nuevo directo de Extravaganza. En esta ocasión, el tema elegido ha sido Requiem. We'll be right back. Requiem de los Extravaganza. Segundo anticipo de lo que será su nuevo directo. Más cositas. 25 años ya. Comienza anochecer. Desde que se publicaba una obra maestra. Esta es la edición 25 aniversario del Delirios de Grandeza de los Avalanche. Versión 25 aniversario, ahí estaba. Bueno, pues vamos con más. Stingers, la banda que recientemente acaba de publicar Hard to Believe. Este es el anticipo de lo que va a ser pronto su nuevo disco, Hard to Believe. los Stingers que tributaban a los Scorpions y que lo hacen ahora así de bien, mira. To Believe, ahí estaba la música de los Stinger, más otra banda que también va a publicar muy pronto su nuevo trabajo y que también ha anticipado ya algunos singles como Pasar a la Acción, son Star Mafia Boy. Yeah. A ver, ¿hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí escuchando a quien le guste Rulo y la contrabanda? Esto se llama El Manual. De tanto besarte a ciegas me he quedado ciego. De poco ha valido la pena jugar este juego. De tanto escuchar mentiras me he quedado sordo. Y de mi boca solo salen puños de silencio. Y he vuelto a abrazarme a las noches. Mis labios borrachos de sed ya no quieren beber. Veneno. De tanto quedar contigo me he quedado solo. Y por buscarte en los tejados se ha acabado en el suelo. De tanto mirar el reloj nos abandonó el tiempo. Culpable del cambio de sabor de los besos. Antes de llegar la noche tus maletas ya se han ido. Me he quedado por el suelo solas conmigo, leyendo el manual de los olvidos. Aceras, cómo olvidar esas piernas que siempre subían mis escaleras. No me jode por los sueños, me jode por los inviernos que parecían primaveras. ¡Vámonos! Antes de llegar la noche tus maletas ya se han ido. Solas conmigo, leyendo el manual de los olvidos. Antes de llegar la noche tus maletas ya se han ido. Me he quedado por el suelo a solas conmigo, leyendo el manual de los olvidos. Leyendo el manual de los olvidos. Leyendo el manual de los olvidos. Leyendo el manual de los olvidos. Bastante más lentita que la original, El Manual de la Fuga, que cantaba Rulo en aquel directo que grabó en Santander hace ya un tiempecito. Esto que viene ahora se llama Tu Pequeña Luz. Segundo anticipo ya para el que va a ser enseguida el nuevo álbum en directo de los Whiskey Caravan. Vivo al otro lado de la multitud, sobre las líneas que no tienen fin. En mi retrovisor desapareces tú. Buscando el fuego que encendí. Que encendí y me escondí. ¿Para qué? Qué suerte tuvieron aquellos que estuvieron presentes en la grabación de este directo. Recuerdo que aquella semana, un par de días antes de que se grabara el disco, de que se grabara este directo, Dani Caravan, de los Whiskey Caravan, pasó por aquí, por los micrófonos de Con Fuerza Heavy, y mantuvimos una extensa charla sobre las cositas que le rondaban ahí la cabeza y el estómago a todos los miembros de la banda ante la inminente grabación de aquel directo. Bueno, pues ya dos anticipos de ese futuro nuevo trabajo en vivo de ellos, de los Whiskey Caravan. Hasta morder y esperar de los no procede, nos vamos con el karma de los gatos. Busca y captura el primer fin que no lleve veneno. Se paga en cheque al portador, aquel que ponga freno. Dos raíces descansan sobre el suelo. Inevitable paralelo. En barrotes, tirar de esfínter para huir, sopa de roble para espantar las penas, no suena nadie en tu dial, adiós verbena, puedes buscar la culpa. Mis labios rotos, ensáñate. Karma de los gatos, los no procede, qué grandes, ahí estaban sonando. Vamos a abrir la veda con La Jara. Su último disco lleva por título Vivo o Muerto. Esto que viene ahora se llama Un Día Más. Son Sin Más. Su último álbum lleva por título Muerto por Dentro. Recientemente editado por el sello Rock Estatal. Ahí les tienes, Sin Más. De bruma y de luces es el título del disco que publica Extrasístole. Una de las canciones que recoge ese álbum se titula Te traería todas las flores. Hoy amaneció tan triste, voy llorando en tu ventana. Yo querría quemar tu soledad. Tus dos perlas negras se hunden dentro de tu mar salada. Tu sonrisa se extravia al atardecer. Déjame entrar en tus sueños, llamar a la puerta de tu sinrazón. Después te irás de nuevo y me quedaré tan triste. Te vas y me dejas tu cicatriz, las heridas que nunca cierran. Te vas y he dejado de ser feliz, me quedo solo en el planeta.

Bueno, pues ahí estaba sonando Arsamandi. Más cositas, esto se llama Espantapájaros y lo recoge Esencia, un disco mítico de Skunde Efe que se remasterizaba en el pasado año. Pues ahí estaba ese espantapájaros que nos dejaban los Skunde Efe. El disco se remasterizó en 2019, como te decía. Un álbum, bueno, imprescindible para entender la carrera musical de ellos, de Skunde Efe. A ver cómo suena esto. Se llama Recuérdame y ellos son Landeveer. encontré las palabras para decirte adiós. Algo tan injusto que no consigo comprenderlo. Reimagino esos días sin oír tu voz. Nada es eterno, todo es fugaz. Y al volver la vista y recordar años atrás, es tan difícil, es tan real. Te volveré a ver. Todo es tan extraño. Quedaba tanto por hacer. Y al mirar hacia el cielo puedo imaginar que no es para siempre, que volverás. Y al volver la vista recordar años atrás, es tan difícil. Estamos en la recta final del programa, ya sabes que esta última parte siempre la dedicamos a temas así un poco más tranquilitos. Nos acercamos a un disco que publicaba Ella la Rabia hace un par de añitos y que nos dejó canciones como Castillos de Hielo. En ti mi boca mantiene despierto el fuego. Thank you. mitad de los escombros se traza un sendero. Vino por arte de magia, avanzo, eso espero. Él nunca verá París ni auroras boreales, porque todo nos lo dejó aquí por si venían temporales. Y hoy construimos los sueños sobre sus pilares. Así sonaba la música de ella, la rabia, con aquel fantástico Castillos de Hielo que ahora recuperábamos también aquí en el Con Fuerza Heavy. Pues hemos tenido un programa, yo creo que bastante completito. Hemos estrenado un montón de nuevos temas, un montón de discos nuevos. Y además también hemos tenido la posibilidad de entrevistar esta noche a Javier Vargas. La Vargas Blues Band acaba de publicar también Del Sur, su nuevo trabajo.